Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción. Vamos ya a domingo 17 de octubre. 17. La semana pasada partimos diciendo que nos faltaban 42 días para las elecciones de presidenciales, parlamentarios, consejeros regionales. Ya no faltan 42 días, faltan 35 solamente. Pasaron volando los días. Indudablemente eso apura más las cosas, porque cuando hay menos tiempo no hay posibilidades de perderlo. Así que hay que trabajar arduamente para lograr que efectivamente los cambios que Chile ha buscado, para el cual mañana se cumplen ya 2 años del momento en que el pueblo de Chile no resistió más y dijo basta, y salió a la calle masivamente a través de todo el país, porque no es solo la Plaza de la Dignidad, de la cual todo ya varios días están preparando el ánimo de la gente para decir que se cometieron puras barbaridades ahí en esa plaza. No, fue a lo largo de Chile. Y los que hemos, de alguna manera, hemos tenido suerte de recorrer el país de alguna forma, después del 18 de octubre de 2019, nos dimos cuenta que en las plazas de los pueblos más lejanos había rastros de que la gente había salido a la calle a protestar. Bueno, eso es lo que sucedió, y por supuesto lo que tiene que plasmarse hoy día en cambios reales es que tiene que haber un nuevo gobierno. No un gobierno que esté a puertas de ser destituido como el de Sebastián Piñera, el cual sin lugar a dudas tiene, los que lo acusan, muchas razones para eso. Hay demasiado en la lista como para decir no, es injustificado, realmente es un aprovechamiento político, como lo dice el propio Sebastián Piñera. Pero eso trae consigo también responsabilidades de los ciudadanos. O sea, hay que decir sí, este gobernante no ha servido, y al contrario, solo le ha servido a él el ser gobernante. Tiene o dice relación con cuál es mi actitud para esto. ¿Basta con que hayamos salido a la calle a partir del 19 de octubre del 2019, del 18 de octubre de 2019? No, no basta. Eso tiene que ir plasmándose en cambios. ¿Y cómo se producen los cambios en Chile? Mediante las elecciones, afortunadamente. No mediante golpes de Estado, como algunos pretenden. O sacar a los militares a la calle a controlar el supuesto orden público, cuando la historia nos está diciendo, la historia más reciente, de que la salida a la calle y tomándose el poder de los militares fue lo más desastroso que le pudo haber ocurrido a nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que queda? Es que la gente participe en lo que viene de actuaciones políticas que nos corresponde asumir. Por lo tanto, hay que ir a votar. Hay que enterarse de lo que están planteando los candidatos, que son varios, no pocos, y por supuesto hay que tener presente que no basta solo con decir yo estoy en desacuerdo, sino que decir yo quiero participar. Esa es la idea. Y en eso estamos, tratando de que usted se convenza. A pesar de que, como es verdadera lo que está, se está diciendo, pues de las pocas verdades que puede decir el gobierno, han crecido los casos de COVID. Y yo debo decirlo, yo soy uno de los casos nuevos. Yo no tuve COVID durante los 2 años y hoy día estoy con COVID. Estoy en mi casa, por supuesto, estoy encerrado. Pero estoy. Afortunadamente tengo las 3 vacunas. Si no, capaz que no estuviese. O estuviese en otro lado. No sé. Pero bueno, hay que cuidarse. Todo se puede hacer, pero cuidándose. Y un descuido, porque yo debo aceptarlo, que fue un descuido mío, me puso en esta situación de ser uno de los casos nuevos de COVID. Entonces hay que tener esa situación clara. Hay que ser responsables en la vida. No solo protestar por protestar, sino que además convertir la protesta en acción. Y en eso estamos. Bueno, y ya veo que está nuestro invitado de hoy temprano, porque me imagino que está preparándose ya para seguir en campaña. Daniel Núñez, el diputado Daniel Núñez, y también candidato a senador hoy día por la región de Coquimbo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Julio, ¿cómo estás? Saludar a todos los auditores, las auditoras de la radio, y bueno, y espero que vayas bien con las 3 vacunas, porque yo te veo sano, fresco y... Yo también me veo sano, pero hay algunas secuelas, fíjate, increíblemente. Me preguntaban ayer cuando me testeaban desde el ministerio o desde la subsecretaría, no sé cuál, qué es lo que sentía. Yo le dije, mire, lo único que tengo claro es que el olfato salió a dar una vuelta y no ha vuelto. Uno de los síntomas clave, la pérdida de olfato. Claro, entonces eso yo creo que es lo que siento con mayor certeza, digamos, que ahora sí, efectivamente tuve un poco de temperatura y eso se aminoró rápidamente y ya, pero afortunadamente, porque al COVID no hay que mirarlo de lado, hay que mirarlo de frente y hay que enfrentarlo, pero de una manera responsable. Y yo creo que cometí una pequeña durante este tiempo y me fui a una feria libre y no tomé todas las precauciones. Eso es todo. Y terminé con COVID. Bueno, yo creo que la enseñanza siempre es buena, Julio, y escuchar tus palabras me pareció muy, muy correcta. Y también además asegurar que lo que le llaman el refuerzo o la tercera dosis, porque como que también bajó un poco la campaña que había de información, y yo creo que la gente con la tercera dosis no toda está atenta al calendario, a lo que está pasando, y al final es la mejor precaución, porque uno puede cometer un error, pero también pueden haber cosas involuntarias, hay situaciones de contagio, sí, claro, que uno no puede controlar, y al final la única forma de tener la seguridad de que estamos corriendo los menores riesgos es completar la vacunación con la tercera dosis, que le da más fortaleza para enfrentar a este bichito que nos tiene tan agobiados. Así es, yo tengo la tercera dosis, afortunadamente, yo creo que eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado, porque si no estaríamos en condiciones bastante deplorables en este instante y no haciendo este programa. Bueno, pero no te ves deplorable, Julia, yo tengo que ser franco, yo te veo salir, así que felicitaciones. Gracias, Daniel. Bueno, Daniel, esta semana ha sido intensa y va a seguir siendo intensa, ya se nos está incorporando Patricio Palma, al cual espero no la haya de COVID. Todavía no, vamos tranquilos. No, por supuesto. Hola, Daniel, gusto saludar. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Gusto. Decíamos que ha sido una semana intensa y como semana intensa tiene que en medio una acusación constitucional contra el presidente de la República, lo que no es menor en un país que es presidencialista. Y sin embargo, la cabeza mayor está hoy día cuestionada no solo políticamente, y eso hay que decirlo, hay un cuestionamiento social muy fuerte a Sebastián Piñera. Como es su costumbre, él lo mira por el lado, pero eso no es un problema que no exista. Existe un cuestionamiento grave de la sociedad chilena al presidente de la República, una institución que, vuelvo a repetirlo, ha sido la que ha mantenido, la que debería mantener el mejor de los prestigios para poder gobernar a todos los chilenos, porque además este es un país presidencialista, y lo vuelvo a repetir. ¿Y cómo se ve la situación en el Congreso, Daniel? Mira, yo creo, Julio, que lo primero que hay que tener claro, es bueno repetirlo, aunque la gente ya lo sabe, pero es bueno repetirlo, esto que hizo Sebastián Piñera tanto en su primer gobierno como en el actual, es algo realmente escandaloso. O sea, él era dueño, el año 2010, cuando asume el gobierno, era dueño de Minera Dominga, y lo que hace es que él le traspasa la parte que él tenía propiedad a su familia, en lo que se llama el negocio que tienen como familia, y los hijos posteriormente se la venden a Delano, que es el amigo del alma, Sebastián Piñera, el choclo Delano, y lo hacen además en un paraíso fiscal, es decir, sin pagar los impuestos que corresponden, escondiendo las cláusulas de los contratos, o sea, algo absolutamente irregular y destinado a esconder toda esta operación. Bueno, hoy día supimos las condiciones, aparece claro el contrato que firmaron las Islas Vírgenes, el propio fiscal Guerra, leía en el Mercurio, dice, bueno, cuando yo hice la investigación, a mí se me envió un anexo de contrato, pero yo nunca vi un contrato firmado en un paraíso fiscal, y eso es un nuevo antecedente, así que con todos esos elementos, nosotros tenemos la convicción que hay que acusar constitucionalmente a Sebastián Piñera, porque, y esto es importante, no son solo los actos que hizo en su primer gobierno, o sea, la acusación constitucional parte de los hechos que ocurrieron con la venta de Minera Dominga en paraísos fiscales, a Carlos Delano, que es un amigo íntimo del presidente de la República, de Piñera. Él no se inhabilita, toma decisiones, pero en su segundo periodo, ahora, toma las dos decisiones clave que fundamentan la acusación constitucional. La primera es que Piñera no firmó el decreto que creaba algo que ya estaba acordado por el Consejo de Ministros, que es un área costera marina protegida. Y eso es muy importante, porque no es que esto fuera una idea o una carta que le mandaron a Sebastián Piñera, el Consejo de Ministros se reunió, estudió, dejó un acuerdo y acordó crear un área costera marina protegida en el borde de la comuna Liguera, justamente donde se instala Minera Dominga. Y Sebastián Piñera solo tenía que hacer era firmar un decreto estableciendo los límites, y eso es lo que hasta el día de hoy, 3 años y medio, casi ya 3 años, 8 meses de gobierno, no ha hecho. Y la gente, bueno, ¿y qué importancia tiene eso, diputado? Es que es clave, porque si Piñera firma el área costera marina protegida, el proyecto Minera Dominga, que se anuló, hubiese tenido que tener nuevas solicitudes de permiso y nuevas condiciones, y no hubiese podido ser votado por la Comisión de Evaluación Regional, y además probablemente hubiese enfrentado nuevos estudios que lo hubiesen a lo menos demorado, sino rechazado por las condiciones ambientales más estrictas. Y Piñera, al no firmar eso, y después, en agosto de este año, reciéncito, haber citado a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo para aprobar el proyecto minero, se demuestra que él, por esta omisión negligente, deliberada, y en el uso de su cargo, de su decisión, favoreció desde el cargo de presidente de la República al proyecto minero Dominga por, en este caso, un abierto tráfico de influencia en función de beneficiar los intereses de su amigo Carlos Delano, y por supuesto que con eso incumple sus compromisos de primero probidad, transparencia, y también de tener y garantizar a los ciudadanos, a las ciudadanas y a los ciudadanos un medio ambiente libre de contaminación. Ese es el hecho que nosotros ponemos al centro, porque la acusación constitucional no es por suposiciones, es por actos de gobierno, y estos son los actos de gobierno, y esto mismo, Julio, Patricio, que yo les relato, es la convicción que tiene esta vez, yo podría decir, casi toda la oposición en la Cámara de Diputados, porque en esta ocasión, desde Pamela Giles, la Democracia Cristiana, la antigua Concertación, el Frente Amplio, los regionalistas, el Partido Comunista, todos estuvimos dispuestos a firmar este libro de lo acusatorio. Y claro, la gran duda tiene uno con gente que hoy día es independiente, que fue electo en lo que era la antigua nueva mayoría, como listas, pero que muchas veces al momento de votar se han desmarcado y han apoyado al gobierno, que es lo que pasa con Pepe Aut, lo que pasa con el diputado, digamos, de Chillán, con el diputado Mesa de la Araucanía, que fue radical, con Carlos Abelharpa de Chillán, y esa es como la gente que ha sido clave, pero yo creo que se ve buen ambiente en la Cámara de Diputados para aprobar. Obviamente ahora hay una comisión que tiene que hacer su trabajo, está encabezada por Maya Fernández, pero los hechos son muy contundentes, y está la convicción que es deber, por lo menos en la oposición está la convicción que es nuestro deber actuar, fiscalizar, y que este caso tan grave, que tiene tantas situaciones irregulares, no puede quedar en la impunidad, porque si el presidente de la República se da el lujo de avalar el uso de paraísos fiscales, el no pago de impuestos, el usar su cargo para beneficiar a sus amigos, ¿qué queda el resto de los chilenos de las chilenas? O sea, es como un aval institucional a la corrupción, y esto implica una degradación también de la democracia. Así que estamos ahí con mucha energía y con mucha fuerza impulsando la acusación, Julio. Patricio, gusto saludarte, aprovechamos de saludarte. Bueno, le deseo una pronta mejoría de su COVID, Julio, lo primero. Gracias, gracias. alegra mucho esta conversación con Daniel, porque creo que la acusación es un hecho fundamental en la política en los últimos años. Leía las declaraciones del fiscal Guerra, ¿no? El inefable fiscal Guerra, que fue el que hizo la investigación en el 2017 y absolvió de toda culpa, etcétera. Pero curiosamente el fiscal Guerra dice, no, es que ahora hay otros antecedentes. Eso que yo hice está justificado y ahí no hubo delito, etcétera, etcétera. Pero hay otros antecedentes que hay que investigar. O sea, ya cuando se desmarcan del propio Piñera quienes lo favorecieron directamente hace bastante poco tiempo, uno tiene que pensar que debe haber realmente un estremecimiento recorriendo el Palacio de la Moneda muy grande. Y de lo que dice Daniel, creo que, bueno, refuerza algunas de las cuestiones que vimos la semana pasada conversando con nuestro amigo abogado de Iquique, en que nos decía, bueno, no nos olvidemos de Barrancones, porque digamos, cuando se le dieron todos los pergaminos a Piñera por haber terminado con Barrancones mediante un llamado telefónico, bueno, se le olvidó después a Piñera que tenía que dictar el decreto de zona protegida. Entonces dejó el camino abierto, pavimentado, para que se pudiera instalar posteriormente Dominga. Creo que la acusación está muy fundamentada, como dice Daniel, y la pregunta que quisiera hacerte entonces es, bueno, ¿cómo se ve esto? Porque al paso que vamos, podríamos llegar a una elección presidencial sin presidente, o con un presidente interino. Sí, mira, sobre ese punto, Patricio, es uno de los temas clave. La acusación se va a votar antes en la Cámara de Diputados, antes del 21 de noviembre, lo cual a mí me parece que es muy importante, porque es bueno que la gente, la opinión pública, sepa cómo los actuales diputados, diputadas votan, y que haya control y presión ciudadana. Y bueno, que quiera avalar la corrupción con Piñera, que siga votando con los que avalen a Piñera, pero que sepa que los otros que quieren cambios lo demuestren expresándolo en su voto de aprobación a la acusación constitucional. Ahora, no está en la Constitución, señala claramente que cuando uno acusa a un ministro, él debe cesar en el cargo una vez aprobada la acusación por la Cámara de Diputados, en espera, queda en una especie de situación de, digamos, a la espera del resultado del Senado, queda suspendido en el cargo, ese es el término correcto. Pero en el caso del presidente de la República, Patricio, Julio, hay un vacío, ¿ya? La Constitución no señala explícitamente que el presidente de la República quede cesado en el cargo mientras se produce lo del Senado. Por lo tanto, lo más probable es que ahí haya espacio para distintas interpretaciones. Diego Paulsen, de derecha, presidente de la Cámara de Diputados, ya instaló que Piñera no cesa en su cargo aunque se apruebe en la Cámara, porque la Constitución no lo dice expresamente, y nosotros tenemos la interpretación que se debería aplicar el mismo criterio, que no hay un trato preferencial. Probablemente eso sea resuelto por la misma comisión, que me haga una propuesta de cómo abordar ese tema para que quede, digamos, por así decirlo, muy formalizado que ocurriría. Por lo tanto, es posible que la acusación se apruebe en la Cámara de Diputados, y hay una posibilidad que Piñera no cese en su cargo, lo cual implicaría que él enfrentaría el proceso eleccionario del 21 de noviembre, en espera, por supuesto, de lo que resuelva el Senado. Es una de las posibilidades que... Al margen de que siempre hay subterfugio y hay triquiñuelas por el medio... La Constitución además se interpreta de acuerdo a los intereses de quienes tienen el poder generalmente, y el poder hoy día está concentrado en los grandes grupos económicos y también en los medios de comunicación que sostienen los grupos económicos, por lo tanto pueden fabricar momentos, situaciones. Pero eso se tiene que enfrentar alguna vez con la realidad, y la realidad es que hay un juicio también, junto al juicio político, hay un juicio penal abierto. Esas dos cosas, esos dos juicios, Daniel, según la visión del Parlamento, ¿son compatibles o incompatibles? En el sentido de que puedan cursar juntos. Son absolutamente compatibles, Julio, pero no están relacionados. Es decir, la causa penal tiene que cursar, es el deber de la justicia que toda esta gente que tiene poder económico, poder político, como es Piñera, que tiene las dos cosas, presidente de la República, máximo cargo, pero también tiene una fortuna que lo convierte en un intocable, porque en Chile la justicia es clasista. La justicia no mete preso en Chile a los ricos cuando cometen delitos, los trata con guante blanco. Nos pasó con la gente de Penta. Cursos de ética. Cursos de ética, la universidad, pasan una semanita en la cárcel y después los sacan. Entonces, claro, pensar que Piñera, por estos delitos que cometió, debe ir preso, sí, pero para eso la justicia tiene que reforzarse, por lo tanto la causa penal tiene que desarrollarse, está en su fase obviamente inicial, y en paralelo va a lo que es un juicio político. Ahora no hay una, es totalmente viable, es lógico, es coherente, pero no están relacionados. O sea, que nosotros decidamos que Piñera faltó gravemente a la Constitución y sea destituido presidente de la República no tiene como consecuencia obligatoria que él sea condenado en un juicio penal, porque el estándar penal, el de la justicia, es mucho más exigente que el juicio político, y nosotros no podemos actuar como jueces porque no tenemos ese expertise. Entonces lo nuestro es evaluar políticamente, con fundamento, infracción a la Constitución, pero pudiera darse la paradoja, yo lo digo sin ningún temor, de que Piñera sea destituido, es lo que queremos, por lo que estamos trabajando, y que la justicia no lo pueda condenar, porque para condenar a Piñera la justicia tiene que encontrar pruebas irrefutables, digamos, no puede haber ninguna duda, y nosotros tenemos pruebas irrefutables de que ha faltado sus deberes de presidente, pero convertir eso en delito es algo que tiene que probar la justicia. No obstante, yo creo, Julio, que si la investigación es acuciosa del Ministerio Público, si la Fiscalía se pone las pilas, no actúa como Guerra, que lo hizo en esa misma entrevista, se ve muy someramente, Piñera debería ser también castigado penalmente, porque evidentemente lo que él hizo es usar un cargo para beneficio propio de sus allegados, y ahí hay delitos: tráfico de influencia, negociación incompatible, uso de información privilegiada, y esos son delitos penales, y los delincuentes que cometen esos delitos deberían ir presos, aunque lamentablemente en Chile eso ocurre casi nunca. Estamos conversando con el diputado Daniel Núñez, actual candidato a senador por el por la circunscripción senatorial de Coquimbo, ¿no? ¿Así se llama? Sí, sí, circunscripción senatorial quinta, que es de la región de Coquimbo. De la región de Coquimbo. ¿Y cuántas comunas están involucran ahora? Porque ¿cuántas tenías tú antes? ¿Cuántas te involucran ahora? Porque vas a tener que recorrer casi todo una región larga, grande, ¿eh? Bueno, en tu tiempo, Julio, era más chiquitita la parte que correspondía. Ayer anduve en Salamanca ya, Peli, te mandaron saludos, Julio, también a Patricio, hay varios chiquillos jóvenes como ustedes, no me preguntaron mucho cómo andaban, yo les dije que tal vez algo, a pesar de... Siempre hay algún recuerdo por ahí, ¿no? Sí. Está bien, Patricio. ¿Sí? Mira, sí, son 15 comunas. Sí, 15. Yéndonos un poquito... Yéndonos un poquito entonces a Coquimbo, una región tan querida en este programa, por lo menos, porque la historia es caprichosa, ¿no? Y nos reúne hoy día, tenemos algunos pasados muy, muy gratos en esa región. La pregunta, Daniel, es un poco relacionada con lo que estábamos conversando. Tú has hecho de tu trabajo como parlamentario una particular investigación y una particular insistencia en algunos graves, en principio delitos, aunque no han sido juzgados penalmente, que tienen que ver con el uso del agua en la región. Coquimbo es la región más afectada por esta sequía ya de larga data que tenemos en Chile, porque Atacama, bueno, ya es parte del desierto, y Santiago y Valparaíso son parte de lo que es centro-sur. Coquimbo, como zona allí de transición, ha sido tremendamente afectado, y entonces los problemas de uso del agua han sido particularmente severos en los últimos años. Y hay quienes se han aprovechado del agua, la utilizan para fines propios, y han llegado incluso a comprometer el abastecimiento de agua potable para consumo humano. Tú has denunciado esto varias veces. Entonces, ¿cómo va esta situación? ¿Con qué perspectiva tú encaras la solución del problema del agua en la región, pensando que te va a tocar actuar como senador de la República? Bueno, en eso estamos trabajando, Patricio. Mira, lo primero que hay que señalar es que, claro, la región hoy día vive una situación dramática, porque, como tú bien decías, el norte chico, como nos gusta llamarlo, el norte verde, tiene todavía este componente de una actividad agrícola muy fuerte, en que las condiciones climáticas, sobre todo el sol, cuando está el agua disponible, permiten una agricultura de muy buen rendimiento, ¿ya? Y tenemos un mundo campesino importante en la región de Coquimbo. Obviamente, con la sequía crónica que tenemos y con el robo de agua y el saqueo de recursos naturales, esta situación se está convirtiendo en una crisis de gran envergadura, y permanentemente nos han llegado denuncias, por ejemplo en Guanilla, en Montepatria. Ahora el lunes hay una protesta muy fuerte en Quilimarí, de cómo las empresas agroexportadoras y sobre todo las empresas que instalan los monocultivos de palto están haciendo pozos profundos, ilegales, y están haciendo extracción o robo de agua. Eso es una realidad que en la región de Coquimbo yo tengo ya un montón de denuncias acumuladas en Montepatri, en Combarbalá, en Los Vilos, y si sumamos, por ejemplo, casos emblemáticos, en estos días apareció una sanción ya de la DGA a una empresa agroexportadora de Andrónico Luxi, que hizo un robo de agua justamente en el Valle Erel, que ya no en un pozo, robó el agua directamente del río, lo que es peor porque lo hizo a vista y paciencia, y recién por una denuncia se pudo por primera vez cursarle una multa, una infracción, pero estaba robando muchos años agua del río de estero derecho que iba a dar al río Elqui. Entonces tenemos una situación muy muy muy grave en ese sentido, y la verdad que la capacidad de fiscalización y las sanciones que han sido muy bajas ahora. Así que estamos en esa lucha cotidiana con las comunidades, con la gente, con los pequeños regantes, con los campesinos que están viviendo una situación dramática, y esto se da a la par, Patricio, Julio, de que también se han dado proyectos a gran escala, por ejemplo en el caso del Valle del Choapa. Curiosamente hoy día la sequía, el lugar más afectado es la provincia del Choapa, porque de alguna manera era donde había más presencia en la zona central, y por lo tanto había una agricultura más importante, y hoy día ahí la sequía es brutal. El río Choapa está, bueno, durante el año se secó hace unos meses atrás, ahora corre muy muy débil, y hay muchos pequeños agricultores que no pudieron sembrar derechamente, no van a cosechar porque no tuvieron agua para hacer las plantaciones o regar los árboles cuando correspondía. Entonces es una situación dramática, y esto se da en medio de un proyecto minero que sigue creciendo, como es Pelambres, que ha instalado una desaladora que se apropia de la mitad de un tercio del agua del río Choapa. Pelambre ahora se va a apropiar de una parte muy importante del agua desalada, y eso mientras una agricultura está sencillamente en quiebra por la falta de agua. Entonces es una situación dramática porque la gente ve ahí cómo se está empobreciendo, a la par que la minera gana y gana, más encima, Patricio, Julio, con un precio del cobre que llegó a un nivel récord. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que en Chile tenemos un nivel récord en el precio del cobre y ni siquiera se ha votado en el Senado el royalty que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados? Entonces, es indignante porque no es que las mineras hoy día estén al ras o estén con ganancias, están con una super ganancia escandalosa, y frente a eso es deber del Estado actuar, es deber del mundo político, pero los senadores y senadoras tienen trabado el royalty porque están fraguando una cocina ahí con las grandes mineras, y eso es lo que indigna. En el domingo a domingo estamos conversando con el diputado Daniel Núñez, como La Serena, La Higuera, Vicuña, Paihuano, Andacollo, Coquimbo, Valle, Río Hurtado, Combarbalá, Punitaque, Montepatria, Illapel, Salamanca, Los Vilos, Canela, Distrito 5, Senatorial de la región de Coquimbo. Realmente, nosotros nos cansábamos con menos comunas. Nos cansábamos con menos comunas. ¿Cómo se resuelve el problema? Porque lo que tú acabas de decir respecto al agua, que no solo hay un abuso, hay un robo. Porque ¿cómo le puedes tú, porque estás más arriba, le sacas el agua al que estaba abajo y se acabó? Y nadie te dice nada. Algunos canales, poquito, han hecho algunas investigaciones, se han metido hacia el interior, han visto algunas tomas de agua ilegales, pero no pasan de eso. Nadie toma, en el sentido general, porque yo creo que en el sentido político tú lo estás denunciando todos los días y estás peleando esa situación, pero en el sentido legal, ¿cómo se enfrenta todo eso para que la gente pueda ver una solución a su problema? ¿Cómo se le mueren sus animales porque no tienen una gota de agua? Es realmente una barbaridad. Lo muestran en la televisión como una cuestión extraordinaria, pero no se ve la situación enfrentada para resolverla. Claro, yo digo cada vez que veo esto, ¿y quién lo va a resolver si hay un gobierno que es cómplice de estas cosas, de esos robos? ¿Cómo lo se resuelve entonces? Sí, mira, lo primero, Julio, es que hay un tema que debe ser garantizado justamente ahora que estamos siendo parte del proceso de redacción de la nueva Constitución, y que no es una utopía, porque la nueva Constitución tenemos que votar el año que viene, y ahí debe estar garantizado como un derecho constitucional el derecho a el agua para consumo humano y también para la subsistencia de la agricultura familiar campesina. El uso de agua para consumo humano y para subsistencia implica que todo ser humano tiene derecho a poder cavar un pozo en su terreno, sacar agua para consumir él, para su huerta, para su entorno, digamos, doméstico que tiene, y eso nos permitiría enfrentar una serie de problemas graves que tenemos, porque hoy día el que tiene más plata hace el pozo profundo, encuentra el agua, la inscribe o derechamente lo hace en forma ilegal. Así que desde ese punto de vista, un tema clave es lo que tiene que establecer la nueva constitución como un derecho humano y el deber del Estado resguardarlo, y junto con eso, obviamente, cualquier ley, para que funcione, tiene que haber una fiscalización de los organismos públicos. Y aquí volvemos a lo que conversábamos también en el caso de la justicia. Lamentablemente, los organismos públicos muchas veces, no los funcionarios, que son trabajadores, trabajadoras con un tremendo compromiso y sacrificio, pero muchas veces los mandos claves o los altos cargos de organismos públicos terminan siendo cooptados por el poder del dinero. Y son cooptados por empresas que pagan coimas, o que tienen forma ahí de influencia sobre ellos, y no se ejercen los deberes de fiscalización. Por lo tanto, también tenemos un problema en ese sentido. A nosotros nos ha pasado que un pequeño campesino denuncia un pozo ilegal, la autoridad no hace nada. Llega el diputado, arma el escándalo, hace nota de prensa, van, fiscalizan, la encuentran y cierran el pozo ilegal. Pero la gente sabe que si hace la denuncia solo está indefensa. Bueno, lo que nosotros queremos es que en el futuro llegue el senador, haga la denuncia y actúe más rápido todavía en sus organismos públicos para combatir este tipo de problemas. Patricio. Pensando en eso, Daniel, precisamente en la actuación que corresponderá al senador de esa región, que mira las cosas de una manera diferente, está claro que la legislación sobre el agua para consumo humano y de la agricultura familiar campesina es clave, pero naturalmente no resuelve el problema porque además hay una sequía generalizada. Entonces se necesitan grandes proyectos. Se ha hablado mucho de un par de grandes proyectos en la zona. Uno, por cierto, es el tema de las desaladoras, que, bueno, ahí la familia Luxi se ha adelantado con el argumento de entregar agua para la explotación minera. Y se ha hablado también de llevar esta agua mediante una cañería de transbordo desde las cuencas del sur a la región. Son todos proyectos de muy gran envergadura, proyectos caros, pero que tal vez sería necesario impulsar para devolver la potencialidad agrícola a la provincia, a las provincias de la región. ¿Tú has alcanzado a mirar esto? Yo sé que tienes algunas ideas. Sí, mira, la verdad es que hemos estado revisando las distintas soluciones, porque el problema obviamente es complejo y es integral. Hay que atacarlo por varios lados, por la legislación, por la nueva constitución, también por los proyectos que se puedan hacer para enfrentar la realidad también del cambio climático. Ahora, de lo que hemos podido estudiar, Patricio, hasta ahora, lo que se llamaba como la carretera hídrica, que era esta opción de traer agua desde el sur, se habló en un principio de la desembocadura del río Maule y traerla, digamos, en un ducto que iba por el mar, un ducto submarino, o traerla desde el río Biobío, en este caso era un proyecto por la cordillera, digamos, por el Piedemonte. La verdad que, sin descartarlos, no se ven hoy día como posibilidades reales, ¿ya? Tanto por los costos, que serían elevados, por la experiencia que nos decían algunos ingenieros hidráulicos, no es tan clara en el caso de un ducto submarino, y porque además hay un tema que tal vez 5 o 10 años atrás no estaba presente, que la séptima región ya está viviendo una sequía muy dura, y que la octava región se está preparando para lo mismo. Por lo tanto, en esas comunidades y en esos entornos hay una alta resistencia a que tú puedas decir, mire, traslademos agua a otro punto del país bajo un criterio que es correcto, que es justo, que es de solidaridad. Entonces, yo no lo descarto, tal vez habría que pensarlo de una manera un poco distinta, pero yo sí creo que nosotros tendríamos que hacer acciones mucho más audaces en materia de desalación de agua de mar a partir de proyectos públicos, porque ese es el problema. Lo que yo veo, Patricio, es que la desalación se está convirtiendo en un nuevo negocio privado. Y en la zona sur de Coquimbo, de la comuna de Coquimbo, ya hay un proyecto privado que lo único que pretende hacer es instalar una desaladora y vender agua. Ese es su negocio. Y para eso, para eso esas empresas necesitan permiso nuevamente. Ya lo solicitaron. ¿Ya? Pero ahí se abre toda una ruta de exploración y de investigación jurídica. ¿De hasta qué punto el Estado puede entregar los recursos del agua para ser indispensable en un par de décadas más? Entonces, volvemos otra vez al tema de que hay ciertos sectores que se aprovechan de la situación y utilizan en su beneficio recursos que son de todos los chilenos. esto te va a tocar directamente en un próximo periodo senatorial, si es que existe el Senado. Porque bueno, estamos justamente con esa preocupación y también con un plan de pequeños embalses, porque los embalses que ha proyectado el gobierno actual son a gran escala. Y había una propuesta muy innovadora que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet, de hacer pequeños embalses, de cubrir la demanda de sectores que son propietarios de menos de 20 hectáreas, que quedan excluidos de los grandes embalses porque el agua queda ahí en control de los que tienen más derechos de agua. Pero ese plan lamentablemente se echó atrás, y teníamos iniciativas ahí muy concretas en Chalinga, en Salamanca, y en otros lugares. Ahora, todo esto obviamente nosotros tenemos que considerar que implica también cambios legales. La nueva constitución debe implicar también hacer las leyes que implementen, digamos, los derechos constitucionales que queremos que queden resguardados como derechos sociales. Y ahí, Patricio, bueno, yo tengo la opinión que ha sido nuestra opinión histórica del Partido Comunista, que además fue una de las medidas, ahí tú tienes más evidencia que yo de eso, de la unidad popular, y que era tener en Chile un Congreso unicameral. Es decir, no tener estas dos instancias que tenemos hoy día, de la Cámara de Diputados, del Senado, entendiendo que el Senado es una instancia muy oligárquica, es una élite, donde se supone que llegan actores escogidos, donde no estaría representada la plebe, porque la plebe era la que va al mundo de la Cámara de Diputados, y esa lógica oligárquica, la verdad es que es absolutamente antidemocrática. Por lo tanto, se da la paradoja que los senadores y senadoras comunistas que estamos peleando por llegar al Senado queremos llegar para terminarlo y tener el honor y el orgullo de decir somos los últimos senadores que estamos en este espacio, y en el marco y el debate de la nueva constitución impulsamos un congreso unicameral donde todos estemos en similares condiciones, donde todos duremos 4 años y ojalá tengamos un congreso unicameral de unos 200, 220, 230 representantes que puedan cubrir de mucho mejor manera la diversidad que tenemos en la sociedad chilena. Así que yo en eso estoy súper comprometido y jugado, y es algo que también hemos conversado con los convencionales de Apruebo Dignidad que están ahí trabajando en la convención. Estamos conversando con el diputado Daniel Núñez, quien es diputado por la región, por el distrito, ¿cuál es el distrito 5? No, ahora el distrito 5 es la región de Coquimbo. Es la región de Coquimbo, y el distrito que está hoy día es actualmente... También, lo mismo. El distrito y circunscripción senatorial, lo mismo. Ah, es lo mismo, ya. Daniel, usted estaba absolutamente imbuido. Ahora nosotros perdimos un poco la brújula con Patricio de cómo se construye esos distritos. Así que, bueno, pero ya, algún día no creo que alcancemos a recuperarlo, Patricio. ¿Tú crees que alcancemos a recuperarlo? No, yo creo que no. Ya no. Ya, Daniel, te haces cargo. Qué barbaridad. Bueno, está en la gran discusión de hoy, Daniel, es el cuarto retiro. Hay una campaña, como con el tercero, como con el segundo, como con el primero, de aquellos que desde las palestras, por supuesto, de los grupos económicos, pero también de la academia, entre comillas, diciendo que la inflación se va a desatar ahora sí que nos morimos todos inflados. La inflación nos va a comer. ¿Qué relación tiene la inflación con el cuarto retiro o con el tercero o con el segundo? ¿O hay alguien que está manejando esto de una manera absolutamente amañando la verdad respecto a cómo se está produciendo la inflación en Chile? Bueno, la verdad, Julio, que es un temazo ese. Yo creo que vamos a alcanzar nomás a introducirlo por los tiempos que tenemos limitados, pero mira, yo creo que lo primero, y aquí podemos discutir y tener puntos de vista distintos, yo creo que uno no puede negar las realidades, ¿ya? Y yo lo primero que quiero decir con mucha franqueza es que hay que tener conciencia que la inflación hoy día es un problema real, que está afectando al pueblo, a la gente, que ve que su salario está perdiendo poder adquisitivo, por lo tanto puede comprar menos de las cosas que necesita para resolver sus necesidades básicas, porque el dinero que está recibiendo vale menos que unas semanas, unos días atrás, y por lo tanto tenemos que enfrentar este problema. No podemos taparnos los ojos y decir, mira, a mí no me preocupa, porque en realidad la inflación es un, no sé, un engaño, una mentira, es una realidad y está golpeando. Ahora, la pregunta que tú haces es la correcta, es ¿por qué se está produciendo este nivel de inflación en Chile? ¿Esto es solo un fenómeno nacional o es un fenómeno mundial? y lo primero que indican una serie de economistas que han estudiado este tema en Chile y en el mundo es que la inflación que hay en Chile es un fenómeno que tiene mucha relación con sucesos mundiales, y se está dando también en otros países. El alto precio de los combustibles, particularmente el petróleo, todo lo que tiene que ver con esto, lo que llaman la cadena logística mundial, por un fenómeno muy peculiar que hubo ahí con los barcos, los containers que disminuyeron su flujo, asociado esto a la pandemia, y eso estaría creando una situación de encarecimientos que influyen en un alza de la inflación en Chile. Ahora, hay fenómenos locales también. La sequía que hemos estado comentando golpea la producción de alimentos, y eso hace que sea también un tema más sensible. Y obviamente, si la gente tiene mayor poder de consumo, y si nosotros subiéramos los salarios, podría también haber una inflación por ese lado. Ahora, yo creo que el discurso oficial, el discurso neoliberal, exagera absolutamente el peso que tiene el cuarto retiro en la inflación. Primero, porque hay que ser justo y franco, mucha gente que podría hacer un cuarto retiro no es la gente que compra alimentos para consumir, porque la gente más pobre ya retiró toda la plata de la AFP. Ojo con eso. Yo conozco un montón de trabajadores que ya no le queda plata en su cuenta, y si le queda, le quedan 500 lucas, muy poco, ¿ya? Por lo tanto, no es tan claro que todo lo que se vaya a retirar en un cuarto retiro vaya a consumo y presione a la inflación. Algo puede ir a ahorro, a pagar deuda. Si se paga deuda, no hay presión inflacionaria. Y por lo tanto, claro, es un tema que tenemos que reconocer, que tenemos que enfrentar, pero en el marco de la crisis no podemos castigar e impedir el cuarto retiro, porque obviamente es uno de las posibilidades, de los recursos a los cuales puede echar mano la gente. Y en lo que sí podemos estar de acuerdo, es un debate que nosotros vimos con Apruebo Dignidad, es que hay un segmento que podría usar el cuarto retiro, y que llamémoslo así, es gente de altos ingresos. Pensemos incluso en un diputado, en un ministro, en un presidente del Banco Estado, como fue Sichel, que no tenía ninguna necesidad y ocupó su cuarto retiro, en un ejecutivo de un banco que tiene un salario de 5, 7 millones y que dice, bueno, yo voy a usar mi cuarto retiro, saco esa plata, la meto en una inversión, pero resulta que si esa plata no se le hubiese descontado por cotización, él tuviese que haber pagado impuestos a las personas, global complementario. Entonces nosotros sí apoyamos que aquellos que son de altos ingresos, estamos hablando del 1% de la población, si va a ejercer un cuarto retiro, bueno, que pague el impuesto que corresponde, porque de esa manera hay un criterio de solidaridad. Tengo una pregunta, Daniel. ¿Tienes tiempo acotado para poder que no sí, se quede sí. Nada? Sí, me están, tengo un ratito más que ir a una actividad. Bueno, vamos a tratar de sacar el jugo de todas maneras. Patricio Palma. Sí, bueno, hay problemas por este lado tremendamente importantes, Daniel. Y a ti te toca de alguna manera conocer de muy cerca uno de los grandes imperios financieros y económicos nacionales, que es el enclave de Pelambres en tu región. Y lo que hemos escuchado en estos últimos días es que las cinco grandes empresas o los cinco grandes grupos económicos chilenos acordaron repartir dividendos de una manera récord, ¿no? Y las estimaciones van entre 6.500 millones de dólares y 12.000 millones de dólares para repartir este año, lo cual es una cifra tan alta que es comparable en órdenes de magnitud con lo que significaría el impacto del cuarto retiro. Ahora, a mí me llamó mucho la atención que en el día de ayer el diario El Mercurio hizo un reclamo, expresó una preocupación muy grande diciendo: una parte de estos capitales se están yendo de Chile en razón de la inestabilidad política que existe en el país. Es decir, ayer vimos una cosa rara, El Mercurio denunciando que los retiros por dividendo de grandes empresas se estaban yendo a alojar en el extranjero. Y la verdad es que esta es una cosa realmente muy grave, porque resulta que han ganado millones de dólares durante el periodo de pandemia. Esas ganancias se reparten y en vez de utilizarse en inversión en Chile, se utilizan en movilizarse hacia el exterior, buscando alimentar otras economías. Entonces, ¿cuál es tu visión de esto? Porque es un tema que nos va a tocar enfrentar en el próximo gobierno, sin ninguna duda. Mira, la verdad, Patricio, es que hay todavía varios fenómenos económicos que yo creo que tenemos que mirar más atentamente, y yo no sé si hoy día tenemos una solución como preestablecida, o lo que uno pudiera llamar en un lenguaje popular mágica. Yo creo que tenemos que mirar, tratar de entender mejor y tomar las decisiones pensando en que queremos darle estabilidad a un cambio fundamental para democratizar Chile. y obviamente quienes quieren impedir ese cambio van a usar todas las herramientas que tienen, y los que tienen el poder económico tienen también la herramienta de la desestabilización económica que se pueda provocar por sus decisiones. Entonces, yo creo que esto está muy vinculado, y aquí estoy especulando un poco, pero es de lo que uno ve, al alto precio que está teniendo el dólar hoy día. O sea, es muy extraño que en Chile el dólar esté en un precio tan alto, siendo que las exportaciones de cobre están en un valor importante, por lo tanto a la economía chilena están entrando muchos dólares. Siempre que el precio del cobre estuvo alto, para el boom, digamos, de unos casi 10 años atrás, lo que ocurría es que el dólar bajaba porque obviamente las empresas mineras están recibiendo dólares. Pero hoy día está dando un fenómeno muy extraño, que el dólar sigue alto, y puede estar estrechamente relacionado a lo que tú dices, que inversionistas privados están chilenos, en vez de invertir en Chile, están sacando esos dineros de forma deliberada para generar, en mi opinión, inestabilidad. Yo ni siquiera sé si los sacan para invertirlos afuera. Yo tengo mis dudas que esto sea todo inversión. Yo creo que lo que están haciendo es sacando la plata de Chile para generar, digamos, una situación de inestabilidad, de menor inversión, y poder, digamos, generar en la gente este temor que en el fondo no se pueden hacer los cambios porque ellos traerían consecuencias negativas en el plano económico. Ahora, un futuro gobierno va a tener que enfrentar estos fenómenos. Obviamente tenemos que tener un diálogo con un mundo empresarial que tiene que actuar con un sentido ético y no solo con una lógica, digamos, de fanatismo ideológico neoliberal. Y por otro lado, hay que evaluar seriamente algún tipo de medidas donde se limite el sacar dividendos de utilidades de empresas chilenas al extranjero sin ningún tipo de limitación. Se pueden poner cuotas, se pueden poner porcentajes, no autorizar traslados, menos aún cuando son a paraísos fiscales, porque yo te aseguro, Patricio, que gran parte de esa plata que están sacando, la están sacando a paraísos fiscales, donde la dejan ahí inmovilizada mientras deciden dónde invertir, si es que van a invertir, pero ni siquiera es que hoy día se esté yendo a una empresa que uno pueda decir es productiva en otro país. Y junto con eso vamos a también tener que evaluar otro tipo de medidas. Así que es un ámbito que está abierto. Esto también tiene que ver con otro tema. El programa de gobierno de Gabriel Boric, lo dijo Nicolás Grau, que está hoy en la polémica, contempla también el impuesto a los superricos. Y para poder hacer eficiente y eficaz el impuesto a los superricos, que es al patrimonio, hay que detectar todas estas fortunas que se están sacando afuera y se están dejando en zonas grises justamente para que no puedan ser detectadas. Por lo tanto, habría también incluso que poner una especie de cobro, ya sea limitar el retiro de dividendos al exterior o incluso poner impuestos mayores a esas salidas para evitar que se produzca de la manera que se está produciendo, que uno puede suponer que si ganamos el gobierno con apruebo de dignidad de Gabriel Boric, esto pudiera ser mayor el año 2022. Así que lo que estamos viendo ahora, creo yo que es la primera cuota de un fenómeno que puede ser mucho más grande si no tomamos medidas a tiempo, así que hay que estar muy atento. Daniel, estamos conversando con Daniel Núñez, diputado por la región de Coquimbo y actual candidato a senador por la región de Coquimbo. Daniel, hace unas décadas atrás uno tenía el conocimiento de la existencia de empresarios con cierto sentido nacional y ético. Ganaban dinero, pero tenían un sentido nacional y un sentido también de ética en general. Pero hoy día se siente que no, casi no existen. O tú tienes, porque estuviste muy cerca por ser el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados mucho tiempo, ¿tienes has logrado tener ese feedback con alguien de que mire las cosas de una manera nacional y no mirada solamente desde el punto de vista del empresario transnacional hoy día? Sí, mira, yo te diría, Julio, que muy esquemáticamente, ¿eh? Yo creo que uno puede dividir al mundo empresarial chileno en dos categorías. Está todas las grandes empresas que uno las podría llamar rentistas, es decir, que obtienen ganancias exorbitantes, absolutamente extraordinarias, ¿ya? Y que obtienen esas ganancias porque explotan o son monopolios que controlan un mercado, se coluden y por lo tanto están actuando de mala fe en relación a una economía, entre comillas, de libre mercado, o porque son actividades que explotan recursos naturales donde hay una ganancia extraordinaria por la escasez de ese recurso, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de la minería, con el caso de la actividad forestal, que se utilizan las ventajas comparativas que tiene Chile, o las actividades vinculadas a la pesca. Entonces, ese segmento de empresarios rentistas, que son los grupos económicos más poderosos que hay en Chile, y algunos también transnacionales, no están dispuestos a ceder un peso en sus ganancias. Y ahí uno va a encontrarse con acciones abiertamente sediciosas, saboteadoras, Y con ellos creo que no hay mucho espacio para un diálogo político ni pensar que ellos van a estar dispuestos a ser parte de un proyecto de desarrollo nacional. Pero creo que eso es totalmente distinto con la gran mayoría de las pymes y de empresas también grandes, pero que actúan, digamos, con una lógica normal de lo que es una ganancia en una economía y que también se ven afectados por los abusos que generan estas empresas rentistas. Entonces, en mi opinión, hay espacio, sobre todo con pequeñas, medianas empresas que han sido más innovadoras, que están tal vez vinculadas a la economía digital, a la creación de valor, al uso de tecnologías nuevas, pero que es un segmento que todavía en Chile está muy, muy depreciado, decaído, digamos, donde además no tenemos banca de apoyo al desarrollo, digamos, de pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer esa distinción en el mundo empresarial, porque somos también una realidad. La economía chilena, aunque ganemos un gobierno de salida al neoliberalismo, va a seguir siendo una economía de mercado y que va a depender en gran parte de la inversión y de actores privados. Por lo tanto, necesitamos que esos actores se sumen al desarrollo y no lo boicoteen, y creo que en ese sentido hay espacio y posibilidades. Una última, yo creo, porque te veo nervioso. Sí, sí. La convención, porque la convención es como la madre de todas las batallas para poder lograr avanzar en una sociedad distinta, en un Chile distinto. Tiene o recibe todos los días todos los ataques posibles, todos. Los bloqueos por parte del propio gobierno sin siquiera tratar de esconderlo. Tú sabes eso. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que la convención está haciendo su papel, está haciendo su pega. Creo que además hemos tenido una acción un liderazgo muy potente desde la bancada de convencionales del Partido Comunista. Yo aprovecho de saludar a todas las convencionales y a los convencionales que están participando ahí de nuestro partido. Y yo creo que la convención avanza, claro. Uno tal vez se da cuenta que han tratado de embarrarla mucho con los temas burocráticos, formales, con toda esta discusión que se dio con Rodrigo Rojas Páez, pero más allá de eso, que era parte de un proceso, porque la redacción de la nueva constitución tiene que tener normas y eso va a consumir y consumir un tiempo. Yo creo que ellos ya están entrando a tierra al paso firme, digamos, a la parte más importante de la convención, que es la redacción de la nueva constitución. Por lo tanto, yo creo que ese proceso avanza. Me parece muy bien lo que hicieron esta semana, que fue esta bajada a terreno. Yo en mi región vimos hartos convencionales de izquierda reuniéndose en los territorios con las comunidades, con las organizaciones sociales, en asamblea, escuchando a la gente. Creo que eso es fundamental, que no es un proceso de una élite que fue electa. Este es un proceso de la ciudadanía con representantes que se deben a la ciudadanía y que tienen que estar en constante diálogo. Y tal vez lo que falta ahora es que el resto de la sociedad, yo me incluyo, nos empoderemos y comencemos a hacer simultáneamente los debates que se dan en la convención y también las movilizaciones para que esos debates avancen en la línea que tienen que avanzar, porque así como enfrentamos dificultades por el bloqueo o el boicot que hacen grandes poderes económicos, también la convención enfrenta esas dificultades con la campaña de desprestigio que decías tú, Julio, pero vienen nuevas fases de esa campaña de desprestigio que pueden ser incluso más agresivas, ya no solo en el desprestigio, de otras maneras, y creo que es fundamental ese trabajo. Así que yo por lo menos estoy satisfecho con lo que está haciendo la convención, pero llamaría a ser más solidario, a rodearla más y a que hagamos que ese debate permee y lo protagonice toda la sociedad chilena y que no quede solo en los pasillos o en el espacio que hoy día representa el ex Congreso en Santiago donde están sesionando. Ok. Una cosa por mi parte. Aprovechar bien a nuestro senador regional. Digamos, la convención inicia su trabajo de textualización, de, digamos, concentrado de ideas en textos para incorporar a la Constitución justamente el lunes 18, cuando se cumplen 2 años del inicio de la revuelta popular del año 19. ¿Qué te trae a la mente esto, Daniel? ¿Es una coincidencia? ¿No es una coincidencia? En realidad es una decisión. ¿Hay motivos para celebrar? Yo creo que hay motivos, Patricio, para estar esperanzado, pero es esa esperanza, como podríamos decir, parafraseando a Pablo Neruda, esa ardiente esperanza. O sea, es una esperanza, pero una esperanza que tiene que ser alimentada con la movilización, con la conciencia, con el debate cotidiano y también con una, llamémoslo así, vigilancia ciudadana sobre ese debate, porque las grandes amenazas de la convención o las grandes amenazas que enfrenta la convención, mejor dicho, recién ahora van a vislumbrarse, porque ahora empiezan las partes complejas, lo difícil. Va a haber la discusión de qué va a pasar con el agua. ¿Va a ser declarada un bien nacional de uso público? ¿Vamos a establecer derechos para el acceso al agua? ¿O va a seguir siendo un bien de mercado como lo estableció la constitución de Pinochet? ¿O lo que va a pasar con las concesiones mineras? Yo estuve en Villapel, en Salamanca, con pequeños mineros, y los pequeños mineros me dicen: nosotros somos sustentables, queremos explotar. En Andacollo pasa lo mismo, pero no tenemos pertenencias mineras porque están en manos de grandes empresas que ni siquiera las explotan, y muchas de ellas las han se han apropiado de esas pertenencias mineras en forma especulativa o para especulación. Entonces, todas esas cosas que son las claves, los derechos sociales que van a estar garantizados, cómo vamos a considerar todas las variables, las dimensiones de los temas ambientales que son claves para el desarrollo sustentable, creo que es ahí donde la convención va a enfrentar grandes amenazas y presiones. Y si nosotros cometemos el error de pensar que esto está resuelto solo por el voto de los convencionales, o pensamos que esto es un problema de los expertos que discuten, digamos, estos temas, y la ciudadanía queda ajena a esta discusión, obviamente las fuerzas democráticas pueden perder posición. Entonces yo creo que es muy importante lo que viene, Patricio. Yo estoy con una esperanza enorme, pero también con toda la disposición de sumarme a la convocatoria que se ha hecho para que este lunes 18 de octubre sea una gran jornada de movilización en todo Chile, porque no hay que perder ese ímpetu transformador, esa energía que emergió con la revuelta popular, y ahí está, al final, ahí estuvo la convocatoria a todo lo que se está viviendo hoy día y a la nueva constitución, y yo no perdería ese aspecto clave. Así que bueno, esperanzado, pero también muy activo en seguir esta lucha para que podamos avanzar. Daniel Núñez, que tiene o tenemos la esperanza de que sea senador por el Distrito 5 de la región de Coquimbo, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros, y además porque estuviste bien tempranito y te sacamos el jugo lo más que pudimos. Yo sé que tienes harto trabajo, esto es una pega que muchos no la valoran, pero es de lunes a domingo y no solo de la mañana a la noche, sino que a veces hasta más tarde que eso. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros este domingo. Bueno, muchas gracias, Julio. Saludar también a Patricia. Me acordé que un muchacho ahí joven como el de Salamanca, Rogelio, le mandó mucho saludo a Patricio. Dijo que se acordaba de sus tiempos de músico en la RDA. Así que yo cumplo para que ustedes vean que el diputado futuro senador cumple sus compromisos. Yo cumplo por enviarle el saludo ahí. Qué bueno. Tú que estás recorriendo esas zonas que nosotros recorrimos en algún momento, envíale el saludo nuestro a todos los que veas por ahí, diciéndole que estamos esperanzados en que trabajen mucho para que tengamos un senador en esa zona. Bueno, un abrazo. Chao, que estés muy bien. Chao. Adiós. Patricio, bueno, la situación hay que irla evaluando tal como están. Esta conversación ha sido súper interesante, porque con Daniel, como además uno tiene ciertas cercanías y conocimientos de la zona donde él está instalado, tú y yo la hemos tenido por algunas razones circunstanciales en algunos casos, otros más arraigadas tal vez, pero la tuvimos. Y claro, uno dice, oye, qué suerte que tiene uno de tener una... Porque cuando nosotros estábamos, Daniel era un joven secretario de las Juventudes Comunistas que estaba haciendo su camino en las lides políticas con bastante certeza, venía de los movimientos estudiantiles también, pero ya hoy día es un personaje político importante y bastante serio en cuanto al análisis. Su paso por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados no pasó inadvertida. Hicieron mucho esfuerzo por sacarlo, porque la discusión que puso en tabla en la Cámara de Diputados respecto a la economía del país no la pone cualquier presidente de esa comisión. La puso porque tenía convicciones también, y por supuesto con muchas certezas desde el punto de vista del estudio y de la asesoría que se hizo tener. Entonces yo creo que es importante haber tenido a Daniel hoy día en esta nueva etapa, de donde está dando un salto importante, tratar de llegar al Senado, ¿no? Mira, yo creo que la conversación te muestra, a mi juicio esto es muy importante, que el dedicarse a la actividad política o el hacer política o tener preocupaciones políticas no sirve de nada si no se produce una verdadera integración con la región, con los trabajadores, con los que son los actores de la lucha social. Creo que eso es lo más relevante que enseña la política, sobre todo en los últimos tiempos de nuestro país. Y yo veo con tremenda alegría que cada vez más se produce esta implicación entre el que le corresponde actuar en un momento dado como dirigente y la masa organizada, los trabajadores, los habitantes de un territorio, que estructuran un conjunto de ideas para llevarlas a la práctica. Y el político lo que hace es ser capaz de tomar esas ideas, integrarlas, llevarlas a la instancia en que deben tomarse las decisiones y volver a conversar con lo que son, no sus electores, lo que son los actores de la lucha social. Y creo que eso se da muy bien, efectivamente, como tú lo dices, conocemos muy bien esa región y conocimos muchos actores que son desconocidos, que son anónimos, pero que han tenido una tremenda incidencia en lo que ha ocurrido y está ocurriendo en este caso en Coquimbo, y que han compartido esa experiencia con el candidato que fue electo diputado y que ahora esperamos sea electo senador. Entonces, la verdad de la milanesa es esa: la actividad social organizada es la clave del éxito político. Así es. ¿Te parece hagamos un pequeño alto, Patricio, y retornamos a ver si logramos tener, porque como también tenemos el próximo panelista estable de nuestro programa, de nuestra segunda parte en campaña, vamos a ver dónde lo pillamos, así que trataremos de hacer un alto para descansar, para tomarnos una agüita y un cafecito, o como dice un amigo que vive en España, Pato Suárez, al cual estimo mucho, y yo creo que tú también, tomemos un cafelito. Así que un alto y regresamos en De Domingo a Domingo Sin Restricción. Nuevo Mundo Iquique, 100.9 FM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo Sin Restricción. Una de las definiciones de dignidad es que uno no se deja ni humillar ni humilla. Lamentablemente nosotros tenemos que estarnos humillando. Estamos de regreso por un derecho. De domingo a domingo. ¿Pero qué derecho vamos a tener si ni siquiera han sido capaces de tener una ley de vivienda? En tantos años que han existido los comités, solamente hay decretos, solamente hay normas. Yo no sé si puede hablar. ¿Dónde está la ley? Si son tan rápidos. Sí, mire, voy a hablar. Estoy en una actividad de Sin Casa de Peñalolén. Aquí a mi lado está la alcaldesa Iracy Hasler. En este momento están hablando dirigentes poblacionales. ¿Por qué mis compañeros se tuvieron que ir a colgar? Un ratito más me va a tocar. Mientras nosotros más preguntas hacemos, menos respuestas tenemos. Bueno, yo les comento que en 10 años de espera, así como les dije que había gente que había muerto, también he conocido gente que ha tenido cáncer. Y créanme, decirle a una persona que falta nadie todavía, si no hay peor esa persona ni siquiera sabe si va a llegar a esperar todos esos años. Hagámoslo en función de los temas que hoy día están... pero lamentablemente, hablemos en concreto, sus acciones, no de los acá presentes, pero de todos los políticos de este país, mañana 18 de octubre, no han hecho ¿qué es lo que debiera pasar mañana 18 de octubre? Porque más que decir, la cosa es hacer. Por lo que he visto, y nosotros lo único que les pedimos es que hagan, no que digan discurso tras discurso. Todo el mundo está por... De repente me enredo un poquito en hablar y me pongo, como les digo, tantas cosas en mi cabeza. Pero acá dice, los invito a construir un Chile. Yo los invito a construir viviendas, porque eso es lo que nosotros necesitamos. Los invito, de verdad, lo cual hay grandes esperanzas. Yo conozcan, pero también conozcan la humildad de estas personas. Muchas veces el sueldo de los políticos es el ahorro de todas las personas que están acá. Y pucha que cuesta. No sabemos. Muchas gracias. Qué forma de financiación, sabemos que hay convocatoria, que existe todo eso. Y seguramente se va a anunciar mañana de distinta manera. Primero, bueno, saludar a yo creo que voy a cortar mejor, voy a cortar un rato, no escucho sí. bien, ¿no? Sí. Y después vuelvo cuando esté en condición. El diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, que está en un acto, está tratando de participar en el programa. No es fácil hacerlo, Patricio. Estamos en plena campaña, ahí está escuchando a los pobladores y tiene que obviamente estar atento a eso, porque de lo que también ellos digan hay que tomar para poder enfrentar las situaciones que se vienen en el futuro, ¿no? Mucha gente se está mirando el acto. Es un local muy grande. Estaba acompañado por la alcaldesa Santiago y las hijas de entre paréntesis. Así que bien, pues, ¿cómo ves la situación en general, Patricio? La conversación con Daniel fue importante porque nos muestra un momento político importante donde Daniel está presente, que es en el Parlamento de la acusación constitucional. Él fue uno de los voceros de esa acusación, y bueno, de aquí para adelante las cosas van a también tener otro cariz en medio de una campaña. Hay que tenerlo presente también. Bueno, yo lo que veo como cuestión general, Julio y estimadas auditoras y auditores, yo lo que veo es una preocupación muy grande de la derecha. Creo que hay casi desesperación en la derecha. Ellos hicieron una apuesta importante, a que Lavín quedaba fuera y era reemplazado por Sebastián Sichel, teniendo claro que había un candidato por la extrema derecha que era José Kast, o José Antonio Kast, como les gusta decir a ellos, pero que los dados estaban puestos y las cartas estaban puestas en Sebastián Sichel, o Sebastián Iglesias Sichel, como ustedes quieran. Entonces ocurre que la candidatura de Sichel se ha desinflado increíblemente rápido, ha tenido una sucesión de malas performances en donde ha sido incapaz de contrarrestar los debates, las polémicas, no ha podido responder de buena manera las consultas que le han hecho otros candidatos o participantes en eventos importantes, y en concreto su participación en el primero y segundo foro televisivo fue extraordinariamente débil. Eso es unánime, ha sido así considerado por todos los analistas políticos, y su posición en las encuestas como que lo confirma en varias encuestas. Me refiero a Criteria, a UDD, a CADEM. Es curioso que todas las encuestas le den unánimemente un bajo posicionamiento. Entonces esto ha llevado a la derecha a una situación extraordinariamente complicada, porque a un mes de las elecciones presidenciales, su candidato, el sucesor de Sebastián Piñera, no repunta, y no se ve que pueda repuntar. Fíjate que ayer un editorial del Mercurio mencionaba este hecho, y hoy día un segundo editorial exige cambios profundos en la estrategia de posicionamiento del candidato. Yo la verdad es que no había visto nunca que el Mercurio, a un mes de las elecciones, criticara de esta forma al candidato que es suyo y mostrara con una preocupación tremenda que la situación está muy mala. ¿Por qué está muy mala? Porque efectivamente José Antonio Kast está sobre Sichel, pero nadie tiene certeza de que pueda ganar la segunda posición José Antonio Kast. Entonces puede haber un desbande de electores, ¿no?, a que al final la elección se transforme en una competencia entre los candidatos de oposición y deje afuera a los que han sido partidarios de este gobierno. Es una situación gravísima para la derecha que está viviendo en estos días, y la estamos registrando en todo. en una brutal campaña anticomunista que está orientada a sembrar el pánico entre los electores más frágiles. Esto de que se hace ir permanentemente a Boric acompañado de Hadwe, el Mercurio y otros medios no pierden la posibilidad de hablar de Boric y Hadwe. Yo creo que Hadwe es una tremenda personalidad, es un líder político, es un militante del Partido Comunista, etcétera, etcétera, un gran alcalde, pero la elección no está entre Boric, Hadwe y Kast. Está entre Boric y Kast, o entre Boric y Sichel, no entre Boric y Hadwe. Y sin embargo, ya hacen todo lo posible por generar una identificación que les permite atribuir el temor al comunismo a esta candidatura de Boric. Creo que eso es un hecho marcado que hay que denunciar y que hay que tomarlo como lo grave que es. Fíjense que ayer se llegó a cuestiones extraordinarias, ya como las que está mostrando el Mercurio. En una portada, en la primera página, se señala que la vocera de Sichel, la ex subsecretaria de prevención del delito, bueno, está involucrada en un negociado de compraventa de cámaras frontales de guardias de policía. Y se dice, y además, Jado está involucrado en una denuncia que hace la Contraloría por dineros gastados por la Corporación Municipal de Recoleta. La pregunta que uno tiene que hacerse, y yo invito a nuestros auditoras y auditores a que se la hagan, ¿cómo que se mezclan dos problemas completamente distintos que ocurrieron en momentos diferentes de tiempo en un solo titular? Bueno, solamente para contrarrestar el efecto que estaba teniendo que la vocera de Sichel hasta ayer, porque hoy día se cambió, tenía que salir por consecuencia de ese negociado y meter a Jado en medio, en algo que ya es perfectamente conocido, que está en investigación, del cual se han dado resultados y respuestas, porque es el hecho de las platas que se dieron para el financiamiento de actividades artísticas en Recoleta, como fue el Festival Guman. Entonces, démonos cuenta hasta dónde está llegando esta campaña anticomunista. Imaginémonos cómo va a ser en la medida en que se produce la elección y gana efectivamente a prueba de dignidad las elecciones y Gabriel Boric resulta elegido presidente electo. Bueno, va a venir un periodo extraordinariamente complicado porque la derecha está muy asustada y muy desesperada. Y cuando la derecha se desespera, empieza a hacer preparativos que ya conocimos hace 50 años, en otro momento de la historia de Chile. Yo creo que hay que tomar las cosas en serio. No es broma esto de que se trate de jugar con los nombres, jugar con las situaciones, generar equívocos. Aquí hay una campaña muy bien planteada que tiene propósitos bastante oscuros, que son las de evitar que gane un candidato que cuenta con toda la simpatía de la población de Chile en este momento. Sí, efectivamente, lo que tú estás diciendo, Patricio, es parte de lo que el común de la gente debiera darse cuenta con cierta facilidad, porque no es fácil de no ver. Están en todos los canales, en todas las portadas de los diarios. La gente no lee mucho los diarios, afortunadamente, pero sí mira titulares en los kioscos. Y bueno, para eso es la televisión. Y la televisión, aunque esté la televisión ahí muda, está mirando, pero eso le ponen los teasers que van debajo para que la gente los lea. Diga, Jade, investigado. Y resulta que ayer la respuesta que dio Daniel Jadwe fue bastante, es decir, miren, yo creo que la Contraloría hace un muy buen trabajo, nos ayuda mucho cuando uno hace observaciones, nosotros tenemos que contestarla como corresponde y eso resuelve el problema, y ya. Pero esa parte no queda la parte de que está siendo nueva, y no es algo de hoy, es algo antiguo. Además, quisieron involucrar al presidente del Partido Comunista, que también aclaró rápidamente diciendo, mi hijo es efectivamente encargado cultural porque tiene una expertise cultural importante, es un gestor cultural con estudios de eso, y por lo tanto él hace eso, pero él no tiene que ver en este asunto, y no tiene, y no, él es una persona honrada, dijo sí. Pero resulta que las campañas no están hechas para esta respuesta, están hechas para que la gente crea que todos son delincuentes, son toditos iguales, que no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Como la campaña de Sichel respecto, y uno lo mira en cada uno de estos, porque tiene que mirarla además por una cuestión casi profesional, ¿no? Mirar los debates, que son un desastre realmente, porque esos debates no son debates, y esa, esos periodistas que ponen la mayoría son más que periodistas, son interrogadores de organismos de seguridad. Hay diferencias, eso sí, yo creo. Hay alguno que se salva, pero que la gran mayoría viene con un libreto hecho, ese es el grave problema, y tratando de convertirse en la estrellita que le va a iluminar el cielo luego cuando él haga la pregunta clave, esa que quieren que el dueño del canal haga. Ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que mirar ahí? Sichel dice, y ustedes que ganan y que viven de los dineros de los chilenos, y en todos los gobiernos ha tenido cargos públicos, y ningún cargo que gana menos de 3, 4, 5, 10 millones de pesos, que me imagino que como presidente del Banco Central, finalmente, primero luego de ser ministro, no creo que haya ganado menos que eso, ¿no? No sé cuánto el sueldo de un presidente de un Banco Central debe ser, 10, 12 millones de pesos mensuales. Y como ministro, no sé cuánto, no tengo idea, pero debe ser 6, 7, me imagino, 5, 6, 7, no tengo claro. Si el punto fuese ese, él no tiene moral para decir nada, si fuese ese punto, pero yo creo que no lo es. Entonces, ¿cómo diablo? ¿Cómo si la política se llega a ese nivel y los periodistas van y aceptan? En uno de los debates anteriores, este Sichel, que ya estaba bastante, bastante mal, ya venía bastante mal, en aquel quedó peor, pero bueno, no dejó contestar a Boric una respuesta. Y lo único que le decía, pero no lo dejó contestar, ¿y los comunistas? ¿Y los comunistas? ¿Y los comunistas? ¿Y los comunistas? Como si ese fuese el problema del país. Y Boric, pues, afortunadamente le dijo, bueno, los comunistas cada vez que han estado en el gobierno han respondido a los programas que los candidatos han presentado. Si hay algunos que se han olvidado de los programas, que es otra cosa, pero nació los comunistas. Pero cada vez hay que salirle al paso con cosas que son tan obvias. Esa es la pregunta y la preocupación que uno tiene. Y las campañas obviamente están... Tú dices, claro, hay preocupación y desesperación en el empresariado. Pero la preocupación es entre los neoliberales que han hecho y deshecho con la economía del país. Eso es lo que están desesperados, porque no van a poder seguir haciendo exactamente lo mismo con un gobierno que no lo puedan manejar. Porque hasta cuando podían, con los gobiernos de concertaciones, lo que hicieron, negocio. Llegaron a acuerdo. Hicieron consenso. ¿Y qué significan los consensos? ¿Simplemente ponerse de acuerdo? ¿O cuántos de los directores de las empresas que están en el país hoy día, que de los grupos económicos, no tienen directores que fueron funcionarios o ministros o no sé qué más, incluso exparlamentarios de los gobiernos de la concertación? ¿Cuándo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? Mira, yo creo que, digamos, lo que es el neoliberalismo, a pesar de la discusión que hay en los círculos de derecha sobre qué es lo que es o no es el neoliberalismo, lo hemos vivido durante los últimos 50 años. Hay, digamos, un conocimiento de los chilenos de lo que significa y de lo que les significa todo este periodo, que se ha caracterizado por el éxito de unos pocos y la pérdida de posibilidades de las mayorías. Creo que eso está claro. Lo que a mí me complica la vida no es tanto eso, que es una cosa relativamente obvia desde el punto de vista del conocimiento de la gente, sino que del mal uso que se va a dar a una serie de situaciones que se vienen dando en el curso de esta campaña presidencial, senatorial, de diputados y de cores. Lo que tengo temor yo es que nuevamente enfrentemos un momento de anticomunismo que sabemos perfectamente cómo comienza, pero muchas veces no se sabe cómo termina. Yo creo que hay que ser capaces de alertar a la población sobre esto. Cuando se vivió la campaña de Salvador Allende hace tanto, tanto tiempo, hubo un periodo en que esto también se hizo relativamente claro, pero no con la claridad y la gravedad que lo vemos ahora. Ahora hay sectores que desde ya están planteando lo que van a hacer después de que Boric asuma la presidencia. En ese tiempo todavía no era así. Era un juego político entre fuerzas que estaban perfectamente identificadas con plataformas programáticas claras. Hoy día hay un mundo por debajo de la campaña que está funcionando a través del anticomunismo y que se manifiesta en todos los terrenos y que ha salido en estos debates públicos que hemos conocido en la televisión y en la radio, ¿no? Se han dicho cosas muy serias en estos debates. Todos los candidatos han dicho cosas importantes, pero dentro de las cosas importantes se deslizan estos mensajes subliminales que son preocupantes. Y creo que la tónica hoy día entonces es esta desesperación por parte de la derecha política chilena, que no me cabe duda debe ser compartida por los círculos que siempre están presentes en otros países, como en el caso de Estados Unidos, y que se manifiestan entonces en toda una cantidad de situaciones que uno a veces no anuda bien. Por ejemplo, todo lo que es la discusión de los tratados internacionales, que surge como una plataforma programática de apruebo de dignidad, ¿sabes?, de Gabriel Boric, en donde hay cosas que son totalmente justas. Hay situaciones que están en los tratados que deben ser revisadas. Obvio, un gobierno a nadie puede caberle alguna duda de que cuando pasa el tiempo y pasan 30 años de un tratado, hay que revisar porque la situación ha cambiado, porque los países experimentan modificaciones, etcétera. Entonces bastó que se dijera por parte de la Prodignidad que se van a revisar ciertos tratados internacionales para que se produjera un escándalo, ¿no?, y se metiera la campaña del terror que Chile va a quedar aislado del mundo, de que va a perder la globalización, que va a perder la apertura del comercio al exterior, que va a venir la crisis económica. ¿Te das cuenta? Y así se están manejando todas las situaciones, desde algo concreto que tiene un sentido hasta una transmutación de eso en una imagen pavorosa que infunde temor. Aquí se trata de generar el temor a que la candidatura de Gabriel Boric vaya afianzando posiciones. Eso es el punto. Lo que tú decías, Patricio, es cómo se están diciendo y haciendo algunas cosas. Y eso efectivamente es mucho más preocupante que lo que podía uno visualizar durante el gobierno de Allende, a pesar de la juventud que uno tenía en aquel tiempo, pero que estaba, obviamente, la vivía. Sin embargo, hoy día ya ni siquiera la esconden. Esa alegría que les dio a todos porque la macro zona sur que le dan en llamar, que a mí me parece una, no sé qué, pero no, el nombre inclusive, que los militares hayan, por decreto de Sebastián Piñera, hayan salido al sur, y cómo llegan y cómo ponen los canales a la llegada de los militares, cómo... Es como si dijeran, esto es lo que requiere Chile, que los militares lleguen, salgan a la calle a hacer... Y ya salieron una vez durante la... y ya perdieron porque no tienen el tino del orden público, menos tampoco lo tiene la policía de Carabineros, porque debiera tenerlo, porque el modelo hizo que se convirtieran en energúmenos y no en ciudadanos. El grave problema es ese. Entonces, ¿qué diablo es lo que les alegra? Porque lo que podría, esta vez, por razones distintas, es llevar a efectivamente una guerra civil. A eso es lo que están apuntando. Yo no entiendo, de verdad, cuando los veo alegrarse porque los militares salen, les autorizaron a que salieran a las calles y llegan los marines y llegan no sé quién, y felices, y cómo casi se alegran. Son un grupito chico, pero son los que tienen el poder económico, los que tienen los canales de televisión, los que tienen los medios de comunicación. Esos son los que están alegres. ¿Será para alegrarse? Es mi pregunta. Mira, yo creo que afortunadamente hemos conocido algunas manifestaciones de ciertos uniformados que de alguna manera han puesto o han intentado poner paños fríos en esta política militarista, intervencionista que ha preconizado el presidente de la República. Yo creo que el gran error que cometió Sebastián Piñera políticamente, que le va a costar muy caro, cuando comienzan los sucesos de octubre del 2019, él entiende que le han declarado la guerra y él declara la guerra y lo dice explícitamente: estamos en una guerra. Y como estamos en una guerra, despliega tropas y declara el estado de excepción con los militares en la calle. Y hace una serie de llamamientos, algunos de ellos comiendo pizza, pero llamamientos al fin, a establecer el orden por todos los medios, porque esta era una guerra. Acuérdate que él usaba la expresión, decía, grupos poderosamente armados e implacables. Esos eran los grupos que estaban en guerra con él. Bueno, yo creo que hoy día podemos decir que se equivocó rotundamente en el diagnóstico, porque no había tal guerra contra él. Lo que había era una insatisfacción ciudadana de proporciones, como no habíamos tenido hacía muchos, muchos años, 50 años, que no había una molestia ciudadana tan grande como la que se vivió en octubre del 2019. Y Piñera tomó esta manifestación de intranquilidad ciudadana y de exigencias y de reclamos por la situación del país como la declaración de guerra. Y entonces desarrolla toda una serie de políticas de carácter guerrerista y extiende esta declaración de guerra a la Araucanía. Yo creo que afortunadamente en el momento de la mayor tensión, el año 2019, cuando Piñera declara la guerra, hay un militar honesto que le dice: yo no estoy en guerra con nadie, vivo muy tranquilo. Yo creo que fue un balde de agua fría para el presidente. Que un general, lo sacaron de inmediato, ¿no? Que un general tomara la palabra y dijera: mire, yo no estoy en guerra con nadie, así que si me mandan a ayudar a poner orden en esto, perfecto, pero no me pidan que yo vaya a la guerra. Bueno, pero estaba la intención de Piñera, así lo planteó, así lo declaró. Y durante el periodo que hemos vivido en los últimos dos años, él ha trasladado la guerra progresivamente a la Araucanía. Entonces, en lugar de hacer lo posible porque el conflicto real que existe entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche se resuelva pacíficamente por medio de negociaciones o de parlamentos, él ha intentado someter al pueblo mapuche por la vía del sometimiento armado. ¿Que hay desorden en la Araucanía? Por cierto. ¿Que hay situaciones difíciles y lamentables? Por cierto. ¿Que están los narcotraficantes actuando? Ciertamente. ¿Que hay robo de madera? También hay robo de madera. ¿Que hay mafias? Por supuesto, como hay en todo Chile. Pero lo principal no está allí. Lo principal es que hay un conflicto no resuelto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche. Yo aquí quisiera recordarle a Sebastián Piñera que el más grande de los nuestros, don Bernardo O'Higgins, tuvo un parlamento con los mapuches una vez que se consiguió la independencia de nuestro país. Una de las primeras medidas de Bernardo O'Higgins fue un parlamento con los mapuches. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo sobre cómo se manejaba la frontera al inicio de la República. Miren la diferencia entre la comprensión de un gran hombre del siglo XIX y lo que es la mala comprensión de un hombre del siglo XXI. El uno busca la solución del conflicto entre el Estado y los pueblos originarios por la vía de llegar a un acuerdo de convivencia pacífica y fructuosa. El otro busca militarizar la situación y destruir a la nación mapuche por medio de las armas si le fuera necesario. Esa es la diferencia. Entonces, entre ambos, yo por supuesto que me quedo con don Bernardo Higgins. Y creo que hoy día los que planteamos que hay que resolver el conflicto entre la nación mapuche y el Estado de Chile, somos más, y buscaremos una solución para que los pueblos originarios entren efectivamente al país a través de la convención constitucional, por medio de una convención que va a declarar a Chile como un Estado un Estado pluralista. Plurinacional. Plurinacional. Justamente. Exactamente. Bueno, quiero decirle a nuestros auditores que han llegado los saludos de Santiago Centro, de Ancud, de Macul, de la Florida, de Pudahuel, Santa Juana, Brandenburgo. ¿Cómo es la palabra? ¿Brandenburgo? Brandenburgo. Alemania. Recoleta. Malmö, en Suecia. De Copiapó. De Huelmapo, nos llegó un saludo. De Iquique, de Chillán, de Mendoza, de Curacautín, de Wynn, de Ovalle, de Puente Alto, de Winnipeg en Canadá, de Villa Alemana, de Rancagua, de Maipú, de Gotemburgo. En Gotemburgo es en Suecia también, ¿no? Sí. Rengo, La Serena y Yapel. Esto es lo que nos ha llegado hasta este rato. Pues nos llegará más seguramente. El diputado Guillermo Teller parece que le tocaba hablar justo en esta mañana. Es complejo estas de las campañas, porque nos va a hacer tiritar cada vez que tengamos programa. ¿Cómo hacemos para que todo esto funcione de manera adecuada? Pero bueno, alegrémonos que están haciendo sus campañas. Hoy día, entre paréntesis, venían resultados de algunas encuestas. ¿Ah, sí? A las candidaturas senatoriales en la región metropolitana. ¿Ya? y con mucha alarma se informaba que era posible, no seguro, pero posible, que Apruebo Dignidad obtuviera 3 de las 5 candidaturas senatoriales. Sí, sí. Esto impulsado por una altísima votación de Apruebo Dignidad, muy bien distribuida, y por lo tanto atribuyendo a Apruebo Dignidad 3 de las 5 postulaciones en disputa. Mira, yo creo que es muy interesante que se reconozca también, y es parte de la campaña del terror, sí, presentarse, claro. Así, ojo, claro, que nos están llevando ahora a perder senadores en Santiago, ¿no? Pero reconozcamos el otro hecho: existe la posibilidad que efectivamente no sean 2 senadores para la Apruebo Dignidad, sino que sean 3. ¿Qué encuesta era esa, Patricio? Una encuesta de la UDI. Yo no alcancé a ver la prensa en la mañana. He hecho un esfuerzo por estar en el programa, pero es una encuesta bastante seria que ya, digamos, ha mostrado buenos resultados. Ya. ¿Criteria? ¿UDD? ¿Criteria? Pues. ¿Perdón? ¿De la encuesta Criteria o otra? No, UDD. Ah, UTD, ya, Universidad del Desarrollo. Sí. Esa del ex candidato Lavín, que está en España, tengo entendido, ¿no? Lavín está en París. En París ahora. Lavín está en París, pasando su separación con la política. Ah, con la política, yo no sé que se había separado además. No, él declaró que se había decidido abandonar este terreno, pasaba a otra etapa de su vida. ¿Ya? Bueno, fue complicado lo que le ocurrió a Lavín, yo creo que... No, fue un desconocimiento muy fuerte de su sector. Yo creo que para él debe haber sido triste, debe haber sido muy duro enfrentarse a una situación en la cual, bueno, los que de alguna manera lo habían estimulado a hacer esta actuación política en los últimos 30 años, le dijeran: hasta aquí llegamos. Porque ahora tenemos un delfín, y el delfín salió un poquito como pescado más chico. ¿Cómo se llaman los pescados más chicos del delfín? No sé qué. Que los tiene bien complicados. Deben estar muy arrepentidos de haber tomado esa decisión. Pero Lavín la observa desde París, muy tranquilo aparentemente. desde París y además me imagino que desde la Torre Eiffel, pero no se le había ocurrido tirarse desde la Torre Eiffel porque eso sería fatal. No tenía intención de eso, ¿no? No transmitía esa sensación. Ya. Transmitía bastante tranquilidad. Dentro de todo. Ahora, además, desde París política, uno no. Además, que en política siempre se ha dicho que los muertos no existen. Exacto. ¿No? Exacto. Hemos visto resucitados en múltiples ocasiones. En la política es donde se ve mucho muerto cargando adobe. Así es, así dice el dicho popular. Bueno. Estamos en una, efectivamente, con lo que sucede hoy día y porque estamos en plena campaña, en una situación que requiere cierto grado de precisiones, ¿no? Esto mismo que tú mencionabas de la encuesta que da esa posibilidad de 3 de parte de Apruebo Dignidad, o sea, si uno lo mira con tranquilidad, eso es lo que debiera hacer. De acuerdo a cómo se han dado las cosas en nuestro país en el último tiempo, es lo que debiera expresarse. Ahora, esto se va a expresar en la medida en que la gente comprenda que lo que está en camino o lo que está en juego es un gobierno que cambie las cosas, es una actitud de parte de los chilenos que haga que ese gobierno pueda realizar los cambios que está prometiendo realizar. Yo me recuerdo que la semana pasada yo decía, para puro recordar nomás, pero dice, estamos por el cuarto retiro, claro que estamos por el cuarto retiro. Yo también estoy por el cuarto retiro, yo no tengo imposiciones para retirar, por si acaso. Así es. Me acaba de recordar una auditora, dice que don Luis Corbalán decía que los muertos de ayer gozan de buena salud. Lo dijo alguna vez en su... Sí, efectivamente. Bueno. ¿Cómo? Los muertos que vos matasteis. Gozan de buena salud, sí. Ese es el dicho completo. Es efectivamente. Los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Cuarto retiro, sí, pero yo les decía, pero con cambio. O sea, pero también hay que producir el cambio. Si no producimos el cambio. Malaya, ¿no? No más AFP, porque eso es lo que la mayoría de la gente quiere, que un sistema de previsión distinto, que sea más solidario, más que cuando la gente termine su ciclo laboral pueda recibir una indemnización que le permita seguir viviendo con dignidad. Pero esto, si no hay participación de todos en estos cambios, difícilmente se va a poder producir. Mejores salarios. Por supuesto, mejor educación, mejor salud, no más delincuencia, no más narcotráfico. Pero si no participan en las elecciones la gente, si la gente no se predispone a ir a votar, a que efectivamente lo que quienes nos gobiernen hacia adelante no sean los mismos de siempre, quienes entren al Parlamento no sean los mismos que entran a una cocina que había en el Senado, y que todavía está existiendo y que está a punto de volver a cocinar y que tiene muchos proyectos parados porque se le acaba el gas antes de comenzar a cocinarlo, ni siquiera lo ponen en la olla, están ahí parados por muchos años proyectos que tiene el Senado, que aprobó la Cámara de Diputados, no pasan el Senado porque ese grupito electo de privilegiados son los que detienen todo y negocian qué es mejor y qué es peor para ellos, no para los chilenos. Entonces, claro, muchos de esos senadores desgraciadamente, bueno, son ungidos como grandes tribunos del país, adoptan una actitud como era propia de los senadores del Senado romano, ¿no? Pasaban a ser tribunos, pasaban a ser personajes muy importantes en la sociedad. Y en lugar de continuar una carrera, si tú quieres, política o una acción política, como comenzaron muchos de ellos en la calle, haciendo el esfuerzo que se tiene que hacer para convencer a electores, terminan siendo personajes que se arrogan el derecho de decir, no, esto mira, lo vamos a acordar entre nosotros. Claro. Dando lugar a lo que llamamos hoy día, en términos vulgares, la cocina. porque efectivamente arreglan las cosas entre ellos. Y ahí casi no importa de qué partido son. Ellos son un partido propio, son los senadores de la República. Por cierto, hay excepciones en todo esto. Pero esa es una de las razones por las cuales es muy posible que en nuestro país la nueva constitución adopte un régimen unicameral. Terminemos con esta institución de estos tribunos que obstaculizan el desarrollo de las actividades políticas, de las iniciativas políticas, y tengamos una Cámara unicameral muy activa, muy ágil, que pueda ayudar de manera distinta a la actual a que se vayan tomando las decisiones que se necesitan. ¿Ustedes imaginan que el trámite de la reforma de pensiones tome 2, 3, 4 años más? No, ¿no es cierto? No podría ser. Desde el 19 hasta ahora, lo único que se ha hablado en este país, una de las grandes cuestiones que estaba en todos los terrenos, es que hay que cambiar el sistema de pensiones. Bueno, imagínense ustedes que se llegara finalmente a la conclusión de que hay que cambiarlo, que se mandara un proyecto de ley, que lo viera la Cámara de Diputados y que el Senado le hiciera el tratamiento que le ha hecho a tantos proyectos de ley que quedan durmiendo. No puede ser. Entonces hay que proponerse un sistema de gobierno que agilice la gestión y que sobre todo enfrente los grandes problemas del país en tiempos más breves. Tenemos que resolver ahora los problemas importantes que han dado lugar a todo lo que ha estado ocurriendo en estos últimos meses y años de vida política en nuestro país. Y creo que la cuestión de las pensiones es una de ellas y fundamental. Yo espero que se pueda muy rápidamente poner término a las AFP y reemplazarla por un sistema solidario de carácter bi o tripartito que realmente logre resolver el gran tema de las jubilaciones en nuestro país. Ahora, recordemos que los sistemas de AFP lo que hacen es generar un mercado de capitales. Esa es su función principal. Y claro, ese mercado de capitales tiene que ser reemplazado por otro que tiene que generar el nuevo gobierno. Y aquí, claro, tiemblan algunos grandes empresarios porque van a tener seguramente un acceso al crédito importante, pero no tan favorable como el que han tenido en estos últimos años. Las pensiones están financiando y han financiado a las grandes empresas y a los grandes grupos económicos chilenos. Eso tiene que cambiar en beneficio de qué? De una política económica más ecuánime, más equilibrada, que haga las empresas que hay que hacer en Chile, que genere la cadena de valor que hay que generar y que permita que, bueno, el país alcance un nivel de desarrollo más satisfactorio. Creo que esa es la esencia del programa de Gabriel Boric. Y hay un buen ejemplo para dar de esta semana. En una de sus últimas actuaciones como presidente, Piñera ha alargado la concesión del litio. La pregunta que yo hago a nuestra auditora, a nuestros auditores, ¿y a quién le preguntó si los chilenos estábamos de acuerdo en autorizar una extensión de casi 40 años de la concesión del litio? Cuando todos sabemos que en 20 años más el litio va a ser un mineral estratégico mundialmente hablando, porque aquí en Chile incluso se dice el 2035 ya no se puede comprar más autos que no sean eléctricos. ¿Y con qué se hacen las baterías? Con litio. ¿Y quién va a tener el control de las baterías en Chile dentro de 20 años? Aquellos que fueron beneficiados por esta extensión de la concesión que hace el presidente Piñera en los últimos días de su gobierno. Tengamos presente estas cosas cuando tomemos la decisión de ir a votar o a banderizarnos por una posición. Así es. Efectivamente. A propósito, Patricio, yo no sé si tú has visto algún capítulo. Yo no lo he visto, pero me han contado. Un documental sobre Colonia Dignidad, se llama Dignidad, incluso, que se hizo en Alemania. Yo no he visto ningún capítulo. ¿Tú has visto alguno? Yo la vi completa. Ah, la viste completa, no solo un capítulo. La completa, decidí tragarme el trago amargo. Sí. Y la vi completa muy rápidamente. Bueno, yo creo que es un material extraordinariamente valioso que aclara aspectos desconocidos para la mayor parte de los chilenos, entre los cuales yo me incluía también. respecto a lo que fue realmente Colonia Dignidad y sus consecuencias, ¿no? En la película se plantea muy claramente, todos estos documentales, entonces está muy bien aclarado por los propios protagonistas de la situación. Bueno, la colonia está formada por un núcleo inicialmente de ex partes del ejército hitleriano derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Schaeffer es un camillero de un regimiento del ejército nazi. Y la mayor parte de los que lo rodean en la primera etapa son ex soldados de ese ejército. Eso no significa que todos eran igualmente nazis, pero sí eran personas convencidas de la ideología que estaba predominando en Alemania. Entonces ellos crean este enclave, finalmente consiguen, o sea, no es que consigan, se ven obligados a salir fuera de Alemania porque los persiguieron por delitos de otro tipo en Alemania, y llegan a Chile en condiciones de un privilegio bastante importante porque se les concede una gran cantidad de tierra en ese momento. Claro, una tierra que estaba no en explotación, una tierra difícil de explotar. Lo hacen instalando una ideología en la colonia que yo creo que permite a uno entender muy bien qué es lo que es el fascismo. Porque ahí está la esencia de la ideología fascista expresada en una convivencia humana. O sea, esto no está en los textos, no es lo que se dice, a veces nos cuentan que tiene un poco de caricatura. No, aquí el Paul Schaeffer instala una manera de vivir de acuerdo a su ideología, que es una ideología fascista. Entonces él destruye la familia, impide que los hombres se puedan reunir con las mujeres, instala un sistema de limpieza racial, exige la veneración absoluta. Bueno, pensemos en lo que fueron los últimos días del régimen de Hitler para saber un poco de esto. Acordémonos de la famosa fórmula de Goebbels, el ministro de comunicaciones de Hitler, que decía: mentir, mentir, que siempre algo queda. Y entonces, claro, con esa fórmula este hombre construye su imperio. La parte que a mí me impresionó más políticamente hablando es cuando interviene en este documental Roberto Timme. Roberto Timme, para los que no están informados o no se olvidaron, bueno, fue el secretario general de Paz y Libertad, nada menos. Y él, de una manera muy coloquial, con mucha franqueza, dice: bueno, nosotros fuimos a Colonia Dignidad porque allí había una posibilidad de recibir un lugar en el que íbamos a tener todas las facilidades para preparar nuestra acción contra el régimen de Allende. ¿Y en qué consistía esa preparación? Bueno, dice él, en primer lugar eran gente muy inteligente y muy bien conectada, y por lo tanto nos puso en contacto con personas que podían proveernos de armamento sofisticado para enfrentar a Allende. Yo no había escuchado nunca esa versión, y escuché que en la colonia de Dignidad se producieron armamentos sofisticados. Eran muy hábiles estos alemanes para todo lo que era el dominio técnico. Y después él dice: bueno, y nos ayudaron a organizar nuestros cuadros, nos dieron formación y adiestramiento físico y ideológico. Tú te das cuenta, Julio, que cuando hablamos de esto y recordamos cómo se desmintió durante años que Paz y Libertad hubiera sido una organización paramilitar contra el gobierno. Esto fue desmentido en todos los tonos, era simplemente una organización política libertaria. Bueno, aquí el propio secretario general de Paz y Libertad confiesa y cuenta sus lazos concretos con Colonia Dignidad, con el fin de producir la sedición en Chile y facilitar el derrocamiento del gobierno. Así de claro es este documental. Yo creo que es muy interesante que mucha gente vea, sobre todo, esa parte que es la más política. Y luego vienen los horrores. Y los horrores son realmente difíciles de soportar, porque Colonia Dignidad sirvió, y aquí también está documentado y confesado por los propios protagonistas, como lugar en el cual fueron desarrollados